sensación, Tropical Ganga. Un sueño de abril, toda una ilusión, como un cuento de hadas yo te imaginé. Un viento fugaz me trajo hasta aquí. En mi mente vives, no te puedo olvidar, amor. Porque tú eres la ilusión de mi corazón, tú eres mi locura. Porque solo tú eres mi pasión, dame tu ternura. Porque tú eres la ilusión de mi corazón, tú eres mi locura. Porque solo tú eres mi pasión, dame tu ternura. Y fue un sueño de abril cuando te conocí. Porque solo tú eres mi pasión, dame tu ternura.